Mega Records. Mamacita. Tú sabes que somos los verdaderos. Estuve saliendo, olvidando penas, ignorando malas situaciones raras. Y ahí te encontré. En ti me fijé. No soy el primero ni el último. Estando contigo en lo íntimo. Me diste partido y me aproveché. Tampoco lo niego, me acostumbré. Momentos que nunca se olvidan. Donde estuviste conmigo. Cuando yo estuve contigo. Y solo hagamos el amor como aquel día. Cuando estuviste conmigo. Cuando yo estuve contigo. Es que aquella vez que te vi caminando, me quedé como loco delirando. Me dieron ganas de estar contigo. Te busqué y sé que quedaste loca conmigo. Hagámoslo en esta noche de frío. Quiero calentarte y aquí mis testigos. El placer nos está llamando. Nos va a estar esperando. Vamos a bailar y después nos vamos. Cuando estuviste conmigo, cuando yo estuve contigo. Y solo hagamos el amor como aquel día. Cuando estuviste conmigo, cuando yo estuve contigo. Devoremos esos deseos que sienten nuestros cuerpos. Créeme el desalojamiento, soy el experto. Controla el 100%, soy tu punto débil en el sexo. Leí tu libro, conozco todo el texto. Tengo la clave para que no pongas pretextos. Dale, girl, descifra lo que siento. Que tú utilizas tus sentidos. Quiero consentirte, conquistarte. Volver a ser pedo dentro de tu parte. Llevarte y no aparte. A una aventura que no quieras olvidar. Quiero consentirte, conquistarte. Volver a ser pedo dentro de tu parte. Llevarte y no aparte. A una aventura que no quieras olvidar. Cuando yo estuve contigo. Y solo hagamos el amor como aquel día. Cuando estuviste conmigo. Cuando yo estuve contigo. Me gusta como tú me velas. Ya me pegas. Hasta la disco. Ya a mí me pegas. Inventar conmigo. Pues no queda de otra que marcarte. Con la buena tinta quitarte el hambre. Veo que me deseas, es bien notable. Saliendo, olvidando penas, ignorando malas situaciones raras. Y ahí te encontré, en ti me fijé. No soy el primero ni el último, estando contigo en lo íntimo. Me diste partido y me aproveché, tampoco lo niego, me acostumbré. Nosotros tenemos la fórmula. Muy fuerte. Mystica Records. Crazy Melody.